18 de octubre, fiesta del evangelista San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Hoy celebramos, 18 de octubre, la fiesta del evangelista San Lucas, autor del tercer evangelio y también autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este evangelista que acompañó en una parte de los viajes a San Pablo y que también cuenta una tradición, estuvo cerca de la Virgen María, de quien habría recibido mucha información sobre la infancia de Jesús. De hecho, es quien más habla de la Virgen y de la infancia del Señor, San Lucas, quien además era médico y terminó siendo mártir por predicar el Evangelio. En esta fiesta litúrgica, manera de honrar a este santo que empeñó su vida para pintarnos, describirnos a Cristo en su Evangelio y describir la acción del Espíritu Santo, dado que en ambos libros aparece con mucha fuerza la presencia del Espíritu Santo. Digo, manera de honrarlo es conocer más estos textos, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, meditar sobre estos, y es lo que tratamos de hacer humildemente con la explicación diaria del Evangelio, que además en estos días, en este tiempo, estamos meditando también día a día el Evangelio de San Lucas. Hoy en este capítulo 10, el inicio, nos habla del llamado que Cristo hace a 72 discípulos para que colaboren con los 12 apóstoles. 72 eran, según la visión de la época, las naciones paganas que había en el mundo, con lo cual Cristo, al designar a estos hombres y en este número, simbólicamente quiere enseñarnos que el Evangelio debe ser predicado a las naciones paganas y a todo el mundo, es decir, la vocación universal del cristianismo, que a diferencia de otra religión, como podría ser la judía, que es más propia para un tipo de cultura, el cristianismo goza de esa plasticidad capaz de amoldarse y de echar raíces en cualquier tipo de cultura, incluso muy diferentes entre sí. Esto evidentemente no es obra humana, no hay manera humana de explicar cómo el cristianismo echa raíces y crece en un país del lejano oriente y también lo hace en un país de América Latina, culturas tan pero tan distintas. Y esto no habría modo de explicarlo si no fuera por la acción directa de Dios, la acción del Espíritu Santo, quien hace posible esto. El Señor designa 72 entonces para mostrarnos el carácter universal del cristianismo y del catolicismo. Dice a continuación que los obreros para trabajar en la iglesia o en la cosecha son pocos, con lo cual hay que orar al dueño de los sembrados para que aparezcan más obreros, más trabajadores. Y esto tenemos que entenderlo respecto de la necesidad que tenemos de orar, de rezar, para que haya más misioneros, más sacerdotes, más personas dedicadas a la vida consagrada y más laicos que en sus ambientes y en sus familias sean también misioneros del Evangelio. La primera cosa que tenemos que hacer para que haya más comprometidos con el reino de Cristo es orar, pedir, como dice hoy Jesús. Y también otra manera de suscitar o fomentar vocaciones a la vida sacerdotal, consagrada, a la vida laical, seriamente asumida, es viviendo cada uno con coherencia, con integridad, el Evangelio, porque eso es lo que causa contagio, eso es lo que entusiasma. En particular, donde hay sacerdotes alegres con su ministerio, donde hay sacerdotes entregados, sacrificados, generosos, con su ministerio sacerdotal, esa vida, esa alegría, ese ejemplo es contagioso y eso genera inquietud en otros jóvenes. Y eso posibilita de mejor modo que haya más vocaciones a la vida sacerdotal. Es decir, la entrega generosa y sacrificada al propio estado, en este caso de la vida sacerdotal. Y lo mismo podríamos decir de la vocación matrimonial, la cual genera atracción cuando nos encontramos, sobre todo con cristianos católicos casados que viven santamente en la vida matrimonial, en la vida familiar. Eso también genera entusiasmo en los jóvenes. Es decir, la mejor manera de propagar el Evangelio es, además de rezar, vivir la fe, vivir lo más santamente posible. Eso genera entusiasmo, contagio, difusión. Y también junto a esto es importante, para que haya más obreros en la mies o en la cosecha, la formación, la preparación, porque tampoco todo es alegría y entusiasmo o voluntarismo, sino que además la fe supone pensarla, razonarla en la medida de lo posible, porque para algo tenemos el razonamiento, para algo Dios nos ha dado la razón y es para usarla, también en su relación con la fe. Es decir, formar en nuestros jóvenes, en los seminaristas, en los candidatos a la vida consagrada, en los novios, formar en nuestros ambientes comunitarios no solamente el corazón, sino también la cabeza, en las dos cosas, con una sólida preparación espiritual, moral e intelectual, en la medida de las posibilidades. Jesús dice además que manda a sus predicadores, a sus misioneros, los manda como a ovejas en medio de lobos. Los lobos, que son una imagen de los demonios, que hacen todo lo posible por silenciar la palabra de Dios o tergiversarla, confundir. Los lobos, que son también las personas que conscientemente o no son funcionales también a la acción diabólica. Los lobos que son los tres enemigos que tradicionalmente la Iglesia ha enseñado, los tres enemigos del cristiano: la carne, que es un enemigo interno a nosotros, nuestras pasiones desordenadas, la carne, el demonio o los demonios y el mundo. Sin embargo, y aquí viene una paradoja, para luchar contra el lobo, Cristo pide que no hay que tener herramientas, elementos que no sean espirituales. Cuando dice no lleven ni dinero, ni alforja, ni dos túnicas. Esto es un poco llamativo porque uno diría, bueno, para enfrentar al lobo hay que tener cosas materiales, poder, dinero o armas. Y Cristo, sin embargo, nos manda a la jauría, pero desprovistos de estos elementos materiales. ¿Por qué? Bueno, porque nos quiere enseñar que a estos lobos espirituales se los vence con armas espirituales. Es decir, con la oración, con la penitencia, con los sacramentos, con la predicación de la verdad, predicándola sin vergüenza o sin miedo, con la vida de la gracia, con la vida de la caridad. Es así como con estas armas espirituales podremos vencer a estos lobos que impiden que se propague el Evangelio. Hoy celebramos a este santo evangelista, apóstol de Jesús, aunque no fue de los doce, pero sí fue colaborador de San Pablo y de los apóstoles, mártir además, quien ha luchado contra el lobo y ha vencido, y consecuencia de esa lucha y premio a su combate fue la gloria eterna, el cielo. Pidamos a San Lucas que podamos, como él, conocer a Cristo de cerca, conocer su vida, escuchar su palabra, interiorizarla, que podamos también nosotros, al igual que él, ser buenos y santos predicadores del Evangelio. Que Dios los bendiga.